viernes 16 de septiembre, para estudiar y meditar. Lee Ministry to the Cities, una colección de la mayor parte de los materiales que escribió Elena de White sobre el ministerio urbano. Publicado en inglés en el año 2012. Un experto adventista del séptimo día en ministerios urbanos hizo un estudio en el índice de los artículos de periódicos de Elena de White con respecto a su consejo de salir o entrar en las ciudades. De 107 artículos, 24 daban instrucción acerca de salir de las ciudades o establecer instituciones fuera de las ciudades. Sin embargo, 75 artículos daban instrucciones específicas para mudarse a las ciudades a fin de alcanzar a sus habitantes. Los otros 8 artículos eran neutrales. Un historiador de la Iglesia resumió el consejo de Elena de White acerca de la obra en las ciudades, mostrando que ella defendía, con relación a las instituciones, el trabajo desde lugares de base fuera de las ciudades, y cuando trataba de la obra de la iglesia local, abogaba por trabajar desde dentro de la ciudad. ¿Cuáles son los planes de tu iglesia local para alcanzar las ciudades? ¿Dónde está ubicada tu iglesia local en relación con el área metropolitana más cercana a ella? Ninguna iglesia debe pensar que alcanzar las ciudades es irrelevante para ella. Cada congregación adventista necesita hacer alguna contribución hacia esta meta misionera importante. Ignorar las ciudades y concentrarse solo en alcanzar las áreas fuera de las regiones metropolitanas no es la misión que Jesús nos ha dado. ¿Por qué no se nos establecen en estas ciudades familias que conocen la verdad presente? ¿Habrá laicos que se mudarán a las ciudades para que dejen que brille hacia otros la luz que Dios les ha dado? R.I.H., 29 de septiembre de 1891. Preguntas para dialogar. 1. Piensa en el mensaje que se nos ha dado. Piensa en la esperanza que tenemos, la promesa de una vida mejor ahora y la gran esperanza de la eternidad. ¿Cuáles son algunos de tus textos favoritos que revelan la esperanza que tenemos en Jesús? ¿Por qué son importantes para ti? Compártelos con la clase el sábado. 2. Trata de imaginarte cómo sería no tener esperanza y pensar que esta vida es todo lo que hay, con sus luchas, trabajos y heridas, y que luego mueres y te descompones en la tumba. Esto es lo que muchos creen, especialmente en las ciudades. ¿De qué manera podemos tener un mayor amor por las almas y una disposición de alcanzarlas, dondequiera que vivan? Nuestraesperanza.cl